Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Pero ay, si pudiera arrancarte los de tu faz, a mi lado los tuviera y que me miraran a mí nomás. Pero ay, si pudiera arrancarte los de tu faz, en un nicho los tuviera y que me miraran a mí nomás. ¿Cómo goza Consuelo de Molina? Flor de alelí.